A continuación, el Fantasy Podcast de la única página dedicada al Fantasy Baseball en tu idioma, y ahora estrenando nombre Podcastísimo, Podcastísimo es traído a ustedes por www.baseballísimo.com, con sus anfitriones Daniel del Moral y Jesús Gabriel Pita. Tomen asiento y disfruten del show. Sábado 23 de junio y estamos con la segunda entrega del podcast que antes era conocido como Fantasy Baseball con Ñ y de ahora en adelante será Beisbolísimo.com. Beisbolísimo.com, la nueva página que Jesús Gabriel Pita y Daniel del Moral hemos inaugurado desde el... ¿cuándo fue? El martes. El martes fue sí, 18. El martes 18. Martes 18 de junio ha nacido lo que nosotros hemos concebido durante varias semanas como Beisbolísimo.com, que esto viene a reemplazar totalmente Fantasy Baseball con Ñ. Así que por Dios, no entre más esa página, ya no sirve, no van a encontrar más nada nuevo. Lo que van a ver es el letrero de que nos mudamos. Exactamente. Y van a entrar a Beisbolísimo.com. Eso es correcto. Le pusimos bastante corazón a Beisbolísimo.com y de hecho, bueno, se notó bastante con las visitas. Tuvimos un incremento bastante considerable de las visitas. Muchas gracias a todos los finlandeses y rusos que están entrando. Ciertamente, ahora tenemos aparte nuestro amigo de Portugal que de hecho está jugando en la Liga de la Guerra de los Blogs. Bueno, de hecho, podríamos hablar de la Liga de la Guerra de los Blogs. Lo tendremos, vamos a hacer unos comentarios porque de verdad la Liga, bueno, a pesar de que tiene una semana nada más, está bastante interesante. Está bastante interesante. Eso lo tenemos ahí como material pendiente. Total. Mira, pero ¿por qué no hablamos un poquito? La Guerra de los Blogs es una liga que comenzó el lunes. Solamente pudieron entrar 12 personas, 7 blogueros, 5 invitados. De hecho, muchas gracias a todos los lectores de Fantasy Baseball con Ñ. Sí, a todas las personas que mandaron sus correos solicitando su inscripción en la liga y allí están, pues. En ese momento existía Fantasy Baseball con Ñ. Ahorita, todos los mismos lectores de ahora en Beisbolísimo.com, muchas gracias por haber participado. De hecho, solamente pedíamos 5 invitados y llegaron muchas más personas pidiendo por la invitación. Desafortunadamente. Sí, por no temas de logística, darle. Porque las ligas de Yahoo se cerraban ese mismo domingo y era muy poco tiempo para programar toda la logística, lo que lleva a crear una liga de fantasy y lo que más nos interesaba a nosotros, de nivel. Pero todas esas personas que no entraron a la liga, vamos a hacer nosotros el esfuerzo para llevarles la liga a ustedes. Exacto. Para que vayan viendo lo que está sucediendo. El domingo pasado fue el draft, un draft bastante interesante, por cierto, y ya lo vamos a hablar en la página beisbolísimo.com. Y bueno, nada, ya les caímos aquí con toda la introducción y vamos a entrar, como quien dice, directo en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy podemos hablar, mira, ya es casi final, no, ¿cuándo va a ser final? Ahorita es casi mitad de temporada. Sí, el alestar ya la vuelta de la esquina. Sí, eso es como dentro de 2-3 semanas, ¿no? Exacto, así. En julio. Bueno, dentro de 2 semanas ya es la mitad de la temporada y algunas de ustedes ya irán, van de primero, bueno, deben estar felices en sus ligas. Sin Pero embargo, si van en la mitad, si van de último, primero... no abandonan la liga, por el amor de Dios. Yo odio a esos tipos que sí, abandonan la liga. De hecho, yo estoy ahorita en una liga pública donde estamos jugando 4 personas nada más. Los otros 8 equipos, la verdad, no hacen cambios desde hace mucho. Y la verdad, se pierde bastante el interés. Y lo que nosotros siempre decimos, al final, nosotros estamos jugando fantasy para divertirnos. Por cierto, déjame hacer una anotación aquí pequeña. Ajá. A la persona de la guerra de los blogs que abandone la liga, lo vamos a chelequear bastante. No, bueno, de hecho, para nuestros amigos finlandeses y rusos, ¿qué significa que chalequear? No sé, fastidiar. Lo vamos a fastidiar bastante por la página, así que exacto. Yo le digo, no abandonen la liga, ni esta, ninguna otra. Tú tienes tu equipo de fantasy, estás de quinto, digamos que son 12 equipos, estás de quinto, estás de sexto, no abandonen la liga, estás a tiempo. Lo peor es que estás a tiempo. Tú, el año pasado estabas en una liga, en la liga en la que estábamos, tú estabas como de séptimo a esta altura, terminaste casi ganando la liga. Sí, ciertamente, por 2 puntos quedó al final y bueno, se intentó hacer la remontada. Pero eso es lo mejor, es decir, mantener siempre el espíritu competitivo, que al final esto es diversión. Y bueno, algunos para algunos es diversión, para mí es una guerra a muerte, sinceramente. No, yo también lo tomo como guerra a muerte, me encanta patearte en las ligas donde jugamos. Ah, ya, este año te voy a ganar en las ligas en donde jugamos. Eso espero. Entonces podemos comenzar de que pensando, ¿cuáles son los jugadores que me pueden ayudar en este momento? Mira, si tú vas de quinto, vas de sexto, vas en la mitad, y tú en este si estás en esas posiciones, probablemente tu equipo no esté funcionando mucho y vayas a necesitar búsqueda de otros jugadores que te ayuden a subir. Primero, esto va con las ligas de rotiserie. Yo creo que un poquito después vamos a hablar de las ligas de desafío béisbol. Pero en este momento la liga tiene ligas de rotiserie, ligas de head to head. Tú tienes que comenzar a ver tus categorías, cuáles son tus fallas. Y si estás fallando en bases robadas, que eso generalmente es el caso. Yo creo que una de las cosas que yo veo más es gente que comienza a fallar en bases robadas y no tiene jugadores de velocidad. Sí, o sea, comienza a buscar jugadores de velocidad. Ya este es el momento como que empezar a tomar acciones, porque tú ya, se supone que a estas alturas ya tuviste paciencia con los jugadores que tenías que tener paciencia. Ya hiciste unos cuantos, agarraste a unos cuantos jugadores de la agencia libre. Hiciste algunos cambios o algo así. Y sin embargo, bueno, ya tienes como que una idea de qué va a ser tu equipo de aquí al resto de la temporada. Y ya en las categorías donde tú ves que tienes deficiencia, ya este es el momento de actuar y actuar rápido. Pues no te puedes quedar dormido, porque ya lo que van quedando ya son prácticamente 3 meses de temporada. Bueno, vamos a comenzar a ver eso. Aquí está nuestra hoja de producción. Sí. Gracias a Dios la hicimos. Pero si perdemos esta hoja, vamos a pasar 20 minutos, 30 minutos sin saber qué vamos a decir. Tenemos varios jugadores que nosotros hemos resaltado. Obviamente son jugadores que no son muy populares en estos momentos. Sí, jugadores que por lo general están, digamos que en el 60% de las ligas o en el 50% de la liga, que probablemente en la mayoría de las ligas donde ustedes, quienes nos escuchan, estén jugando, lo verán, como decimos nosotros aquí en criollo, pagando en la agencia libre. Es que aquí no vamos a estar hablando ni de David Ortiz, ni de Carlos Beltrán, todos esos jugadores, sabes, que son buenos. Claro. Hay algunos, por ejemplo, Robinson Cano, que está comenzando a batear. Alfonso Soriano comenzó bastante lento, ya está. Sí, ya está con 14 honrones. Ya está con 14 honrones. Yo no hablamos de eso, que nosotros sabemos, lo que nosotros decimos son caballos que van a comenzar a esos que en tu liga no están parando mucho. Podemos comenzar, mira, ¿a quiénes tenemos aquí? Uno, un jugador muy popular en las últimas semanas, Corey Hart. En las ligas de Yahoo ha estado en la lista de los más agregados y bueno, y no es por nada. Es decir, Hart está demostrando las habilidades que siempre había mostrado en las menores. Incluso Hart en las menores tiene, como quien dice, en su currículum una temporada 2020. Así que lo que ustedes están viendo de que está dando cuadrangulares y está robando bases es hasta cierto punto legítimo. Yo no creo que él tenga tanto poder como el que está demostrando hasta ahorita. Las bases robadas son totalmente legítimas, pero el poder, ¿por qué no? Es decir, Corey Hart puede terminar esta temporada con 20 jonrones, teniendo en cuenta que ya está, como quien dice, en la edad donde los jugadores ya empiezan a madurar. Corey Hart es uno de los jugadores más calientes del mes. ¿Tú puedes creer que está agregado en 36% de las ligas de fantasy? ¿Qué hace Corey Hart en las otras 36%? ¿Cuál es la otra? Estoy mal en matemáticas. El otro 64%. ¿Qué está haciendo? Si estás en la liga, está Corey Hart disponible, tienes que agarrarlo. Y claro, imagínate, cuando hablamos de este caso, tú necesitas subir puntos. Bueno, Corey Hart, es decir, el tipo te está aportando en las 5 categorías. ¿Qué más quieres? ¿Está en tu agencia libre? Tómalo. Como quien dice, móntate en el tren mientras, como quien dice, mientras ese viaje dure. Y lo bueno de Corey Hart es que es probablemente que pueda seguir aportando hasta el final de la temporada. Por cierto, un paréntesis aquí. Estoy viendo el porcentaje de agregados en las ligas. ¿Sí? Tú ves esto. Alex Rodríguez, 99% en las ligas. Ese 1% que está haciendo. ¿Qué hace Alex Rodríguez disponible en esa liga? Ese 1% debe ser una liga, no sé. Es una liga bien loca. Sí, bueno. Okay. tenemos Corey Hart, después tenemos a Ryan Brown. Ryan Brown ha sido, bueno, por ejemplo, en la liga de la guerra de los blogs, yo había seleccionado a Aramis Ramírez. Yo estaba totalmente consciente que Aramis Ramírez estaba lesionado, sabía que estaba próximo a retornar, ¿no? Sin embargo, yo ya en unas cuantas ligas públicas ya había tomado a Ryan Brown. En una liga keeper que juega en ESPN también ya había tomado a Ryan Brown. Y me está produciendo enormemente. Sí, está muy feliz con Ryan Brown. Sí, comienza realidad, tu Ryan Brown, es la grandísima cuestión. Ya. Exacto, sí, Ryan Brown en estos momentos me parece un excelente pick-up para quien sea. Porque primero, es tercer bate en Milwaukee. Detrás tiene el monstruo Prince Fielder, que está bateando, parece claramente la reencarnación del papá, ¿no? Y bateando de tercero en ese line-up de Milwaukee, primero, ok, con Prince Fielder detrás estamos seguros que va a anotar muchas carreras. Está en tercer bate en una posición que también es óptima para impulsar carrera. Bueno, está Corey Hart de adelante. Exacto, el recién encendido Corey Hart. Y aparte, este es un chamo que también en las menores siempre ha tenido las cinco herramientas. El chamo puede batear con poder. Aparte, si también tiene velocidad y puede robar base. De hecho, en estos momentos, en apenas el mes que lleva jugando, ya tiene 5 cuadrangulares y 4 bases robadas. Es decir, Ryan Brown está bateando 3.33. Ahora, eso es mentira. Ryan Brown puede bater 3.33. En las menores siempre ha bateado consistentemente para veraje. Sin embargo, bueno, es decir, tampoco le vamos a decir que Ryan Brown es el próximo David Wright en estos momentos o el próximo Alex Rodríguez en estos momentos. Sí, lo puede ser en el futuro, pero en estos momentos hay que destacar que, bueno, una estadística que comentamos en estos días en uno de nuestros artículos, el porcentaje de hits o también el conocido como el averaje de las bolas en juego. El averaje de bolas en juego de Ryan Brown en estos momentos está excesivamente alto, está en un 40%. Sin embargo, es decir, sabemos que eso se va a normalizar en algún momento, pero el upside para batear 300 lo tiene. Por cierto, si quieres saber más de porcentaje de hits, visite www.beisbolismo.com. Exacto y correcto. Esa fue publicidad. Hasta aquí no llega el brazo de la Resorte, así que. Bueno, continuemos. Otro pelotero que está bateando mucho y está pasando totalmente desapercibido, quizás por el equipo que juega. El señor Brendan Harris. Brendan Harris, es interesante. De hecho, Tampa Bay es un equipo muy interesante. Pues tú hablas como Tampa Bay, como el equipo Tampa Bay, que siempre está de último en la división este de la Liga Americana, que nunca da. Pero los jugadores, el potencial joven que tiene ese equipo es impresionante. Tienes a Delmon Young, que no le ha ido mal. Quizás no a las expectativas que se están esperando. Quizás, pero quizás no le se ha ido quedado tan un mal. Poco corto, pero bueno, y en el último mes ha estado bateando. Quizás esto es lo que. El estilo como Nick Markakis el año pasado, pues. Que de una primera temporada extremadamente floja, terrible, bajaba las menores, etcétera, etcétera, la segunda de mitad fue un monstruo. Quizás Delmon Young en estos momentos está empezando a terminar de adaptarse a las mayores y vamos a empezar a ver una explosión de Delmon Young. En Tampa Bay hay talento. Y Brendan Harris es otro ejemplo más de eso. Brendan Harris fue considerado un gran prospecto cuando estaba en las organizaciones de Montreal, lo que se conocía antes como Montreal. Y siempre fue un prospecto así bien... Que la organización lo llevaba así como quien dice con guantes de seda. Sin embargo, en Montreal nunca como que llegó a alcanzar esa expectativa. Y fue ahora adquirido por Tampa Bay. Y como titular del shortstop está haciendo maravilla. Está bateando para 300, sobre 300 puntos. Tiene 8 cuadrangulares. Ahora, ¿es legítimo eso? El averaje sí. En las menores él siempre batió. Se destacó por batear para promedio. Y... sin embargo, el poder, vamos a de repente bajar las expectativas. Harris no va a dar 20 jonrones en las mayores. De repente termina con unos 12, 13 cuadrangulares, pero el averaje es legítimo. Y ese jugador te puede ayudar en cualquiera de tus equipos. ¿Qué otro jugador nos puede ayudar en la liga? Shane Victorino es un jugador que yo agarré al principio de la liga y me ha salido excelente. Y es un jugador, ahorita está bateando de segundo en los files de Filadelfia. Comenzó de séptimo, de octavo, obviamente. Tiene mucho potencial. Sí, lo subieron al segundo puesto. Y con Shea Hutley y Ryan Howard ya sano. Es decir, va a anotar muchas carreras y va a robar muchas bases. Bueno, yo diría que lo que llama más la atención a Shane Victorino son las bases robadas. Exacto. Obviamente va a anotar muchas carreras porque tiene a, como dice Shea Hutley, y tiene a Howard. Pero si estás mal en bases robadas, yo agarraría a Shane Victorino si está disponible. Sin pensar tiene dos veces. 22 bases robadas en estos momentos. La proyección sería como llegar a unos pasar los 40, obviamente. Quizás 50. De repente, no creo que llegue a las 50. Porque sobre todo, hay una tendencia muy interesante, que es que muchas veces cuando Howard está al bate, a Victorino no le dan la luz verde. Sin embargo, igualito, bueno, tiene 22 bases robadas ya. Y como tú dices, una proyección bien conservadora, podríamos decir 40 bases robadas. Pues, te puede llamar la atención de que Howard estuvo fuera algunos días. Quién sabe si esas 22 bases robadas de una forma fue porque Howard estuvo afuera. Exacto. Hay que tener cuidado ahí. espero 40 bases robadas, yo las veo seguras. El grandísimo Brad Hopi también puede ayudar. Otro jugador bien desapercibido, increíble. Esta temporada, todas las temporadas Brad Hopi estaba desapercibido. Sí, y bueno, el año pasado lo podemos entender por, bueno, temporada de seminovato, entonces y bueno, allí está Holiday, que estaba destacando. Obviamente en Colorado la gente está pendiente de Todd Helton. Pero Hopi creo que es el jugador que tiene las 50 carreras impulsadas más calladas de todas las grandes ligas. Es decir, si muchos de ustedes les preguntaran cuántas carreras tiene impulsadas tiene Brad Hopi, muchos dirían 35, 40. Pero no, este señor tiene 50 carreras impulsadas. Tiene 50, tiene 13 jonrones. Está bateando el OPS de Hopi. Es de 922. ¿Por qué Brad Hopi no está en un número mayor de ligas? No lo sabemos, pero si está en tu liga, no lo peles. Seguimos con otros jugadores. Tenemos a... Este es bastante interesante. Este es un... Tú tienes algún... Yo creo que tú tienes alguna especie de fetiche con este jugador. ¡Oh! Kazuo Matsui. Yo te dije, desde el principio de temporada. ¿Te lo dije o no te lo dije? Ciertamente. Agarra a Kazuo Matsui. Ese tipo va a ser bueno para este año. Pasó de los Mets prácticamente lo botaron, sí. Porque no dio lo que esperaba. Y en Colorado no solamente está bateando, está robando bastante. Sí. Esa es otra cosa ya bastante llamativa de Matsui. Este es otro ejemplo más de cómo a veces los cambios de escenario favorecen a los jugadores. Y Matsui, de verdad, está como que los números que esperaba siempre New York que él pusiera, los está colocando, pero en Colorado. En Colorado, está bateando 316. Dos jonrones, de caso, eso no se esperaba. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que él estuvo un tiempo en la lista de lesionados, sí, y obviamente... Déjame tranquilo acá, pobrecito, sí. Dos jonrones, pero tranquilo, eso no hay problema. Pero tiene 13 bases robadas. Ciertamente. Está casi llegando casi a 30 anotadas y efectivamente estuvo en la lista lesionada un tiempo. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, lo que tiene apenas son 34 juegos. Es decir, 29 anotadas en 34 juegos, es un excelente ritmo. Vamos, Cas. Otro que lo colocamos en esta lista, la verdad, porque simplemente ha estado encendido. Pero yo la verdad no entiendo cómo Carlos Peña todavía está bateando cerca de 290. El poder es totalmente legítimo, eso sí no lo puedo dudar. Carlos Peña tiene fuerza, pero el 302 de averaje no me cabe. Es decir, con un jugador que se poncha tanto como él, no entiendo cómo ha hecho para mantener ese promedio por encima de los 300 puntos. Está en 302 actualmente. Está con, mira esto, OPS 1052. Sí, territorio... Territorio pujolesco. Élite, exacto, pujolesco. Eso es... pocos jugadores pueden poner ese OPS. Sin embargo, yo lo que te digo, mira, si tú crees en Peña, mira, el hombre está bateando... Ya, sinceramente lo ponemos aquí porque está bateando, pero si me le dicen a mí da pena... recomendarles a Peña. Exacto, yo no quiero tampoco salir porque ese averaje tiene que caer en algún momento. Es decir, ¿qué piensa nuestro presentador de Peña? Aquí está. Eso yo creo que resume más o menos lo que nosotros pensamos de eso. Es lo que pensamos. Bueno, no lo ha hecho este mes. Exacto. Pero va a pecar. Yo creo que un slump tiene que venir por ahí en camino. Es decir, nadie se poncha tanto y como quien dice. Bueno, se la lleva. Se supone que esto eran recomendaciones para ustedes. Y le estamos dando muy duro a Carlos Peña, pero... Coño, Carlos Peña, si escuchas este podcast, no tenemos nada contra ti, sino simplemente no entendemos cómo tú... Oye, Carlos Peña, si escuchas este podcast, llámanos y haznos una presentación. No, lo que yo simplemente no entiendo es que como Carlos Peña, como regular, su última... Bueno, digamos, entre comillas, como regular, batea 2-3-5 y como en esta temporada mágicamente batea 300. Eso es lo que simplemente nos dice, Carlos Peña va a entrar en un slump. Como que dice, como mencionábamos también hace rato, mira, móntate en el tren, disfruta el viaje mientras dure, pero esto no creo que sea algo que dure mucho tiempo. Otro que ha estado encendido, y ese sí es uno que recomendamos en la página de comienzo de temporada. Y bueno, esta recomendación, nosotros hemos hablado mucho de las ligas rotas y head to head, pero esta recomendación en particular, Brandon Phillips, es el jugador que también queremos recomendar, él está tomado en muchísimas ligas, eso hay que estar claro. Porque Brandon Phillips, con su breakout year que tuvo el año pasado, simplemente, como que dice, por fin ganó esa notoriedad. Y esto es una versión más que todo para las ligas desafío béisbol, que ha estado encendido bateando Brandon Phillips. De esos segunda bases que te contribuyen también casi casi en las cinco categorías, porque digamos que su averaje no es un averaje que se mantenga en los 300 regularmente. No, ayer viernes dio 2 jonrones. Exacto. Entonces, Ligas Desafío de Béisbol, tomen nota. Es decir, Brandon Phillips está bateando y va a continuar bateando. Bueno, puede ver que no tiene mucha paciencia, ¿no? Ponche, base por bola, ponche. Sí, ponche. Podríamos llamarlo una especie de 50 ponches. Y eso es lo que va a limitar, eso es lo que va a limitar su averaje. Sin embargo, sí, está bateando siempre entre el tercero, cuarto y quinto lugar de la alineación de Cincinnati. Va a traer carreras, va a anotar carreras, va a robar bases y va a cuadrangulares. Así que Ligas Desafío de Béisbol, tome nota. Si en una liga roticeria o head to head tú lo quieres en tu equipo, bueno, trata de hacer un cambio. En este momento tiene 15 bases robadas y 13 jonrones. Obviamente el 2020 se le dio muy fácil a Brandon Phillips a esta altura. ¿Quién sabe si llega al 30-30? Seguimos con otro jugador, Dimitri Young. Lo comentamos hace tiempo en una columna. Dimitri Young es una cosa increíble. Nadie cree en Dimitri Young. Nadie está creyendo en Dimitri Young. Todavía está disponible en... Sí, es por el tema de la memoria corta. La gente lo que recuerda es su temporada pasada, que fue un total desastre, incluyendo problemas fuera del terreno. Pero Dimitri Young es un tipo que tiene 290 de por vida de averaje. Es decir, que esté bateando por 300. Es decir, obviamente el 335% está un poco inflado gracias a un hit rate de casi 38%. Eso se va a normalizar más al 33% que es el de su carrera. Y obviamente su averaje, pero ¿por qué no se puede decir que Dimitri Young va a terminar con 300 de averaje, 290 de averaje? Digamos unos jonrones limitados por el parque entre los 18 jonrones más o menos. Y digamos que unas 90 impulsadas. Es decir, es totalmente... Dile que no estás. No estoy. Es totalmente fácil decir que Dimitri Young va a alcanzar esos números. 300 de averaje, 18 jonrones, 85 impulsadas. Yo lo veo fácil de alcanzar. ¿Tú lo ves como el regreso del año? No, esos no son números quizás de regreso del año, pero... Está claro eso. Bueno, a decir verdad lleva solo 7 jonrones. Pero sí, está bateando 335. Bastante interesante. De hecho, en el último mes... está bateando 400. Sí, algo. Es decir, obviamente está en una excelente racha. Pero eso en cualquier momento se normaliza. Pero sin embargo, es un tipo que te puede ayudar en estos momentos. Dimitri Young de Washington, si está disponible para mí. El problema de él también es que él es primera base. Y eso primera base, bueno, desafortunadamente, tú tienes muchas opciones en primera base, mucho más poderosas que Dimitri Young y mucho más seguras. Claro. De repente está buscando un utility, está buscando algo por el estilo. Ahí lo tiene. Tenemos a otro jugador que muy recomendable este último mes, que es Reggie Willits de los Angelinos de Anaheim. Lleva en estos momentos un averaje de 347 y 18 bases robadas. Otro jugador que te puede ayudar en las bases robadas si estás fallo de eso. Desafortunadamente no lleva jonrones. Sí, bueno, es el prototipo de un primer bate, digamos al molde de un Juan Pierre o algo así. En estos momentos está bateando muchísimo porque ha estado prácticamente destrozando a los lanzadores zurdos, a pesar de que es un bateador ambidiestro, ha estado bateando tanto a derechos como zurdos. Pero Reggie Willits versus los zurdos tiene un increíble promedio de 421. 471 contra 316, que obviamente los derechos no es nada despreciable, 316. Tampoco. Pero obviamente, es decir, está tomando ventaja de los bateadores zurdos, pero sin embargo ha sido extremadamente constante. Las lesiones de Garrett Anderson simplemente le terminaron de abrir un puesto en el equipo para que continúe produciendo y va a estar jugando regularmente, así que aprovecha eso. Hunter Pence, otro que tú te encantaba, te fascinaba, lo agarraste. Sí, de hecho lo tomé en varias de mis ligas y es más porque, bueno, hay un potencial bastante grande. Las menores también tienen su currículum una temporada 2020 y es prospecto a uno de los Astros de Houston. Yo te ofrecí un cambio del Monjón por... que involucraste del Monjón en el outfield. Tú me dijiste, no me dejes del Monjón, tengo a Hunter Pence. Exacto, porque considero que Hunter Pence puede poner unos números similares a los que va a colocar del Monjón. Ah, me debería hacer sin el cambio. Sin tanto hype. Me debiste hacer el cambio. Pues no. Yo estoy feliz con mi Hunter Pence. Con Hunter Pence, al igual que comentamos con Ryan Brown, Su average está muy alto porque ha también contado con bastante suerte, un hit rate del 41%. Eso va a bajar, pero sin embargo, Pence, desde el sprint training, yo no sé de hecho por qué no se quedó arriba con el equipo. Y candidato serio al novato del año. Tenemos otra pasando. Esto más o menos viendo por lo mismo. Este es más o menos los mismos jugadores que ya dijimos, pero haciéndolo más específico. Sí, vamos a hacer esto así bien rápido. Nos quisimos enfocar en jugadores que nos pueden ayudar en categorías específicas. Y más que todo para las ligas Rotiserie y Head-to-Head. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Necesitas ayuda, tú ves que tu averaje está muy mal. Tú necesitas ayuda con tu averaje. ¿A quiénes recomendamos nosotros? Recomendamos a, no hablamos de él anteriormente, Mark Loretta, que este es otro jugador, mira, en toda la carrera ha demostrado ser un tremendo bateador. Sí, tiene la habilidad de batear para averaje. La gente tiene la mente corta, a pesar de que el Loretta es el Loretta del año pasado. No, este año está batiendo más de 300 y va a quedar así. Y va a estar jugando regularmente porque recuerden que se lesionó Adam Everett y por lo tanto Loretta va a estar jugando todos los días, así que ahí tienen 300 de averaje seguro. Si necesitan averaje en sus ligas, esto es una opción barata, como quien diga. O sea, también tenemos, ya hablamos de él. Hablamos de Ryan Brown, ya hablamos de él. Dimitri Young. Hablamos de Dimitri Young y de Hunter Pence. Excelentes opciones que están disponibles todavía en muchas ligas y te pueden ayudar con el averaje. Si necesitas anotadas. Ajá. ¿Qué necesito yo? Si necesito anotadas, ¿a quién puedo buscar? Bueno, una, a mí me gusta bastante esta opción, digamos, por las características que, o digamos el ambiente que lo rodea. Es decir, José Bautista fue movido al primer lugar en el orden del line-up de los Piratas de Pittsburgh. Entonces eso simplemente por default le crea opciones para anotar muchas carreras. De hecho, en el último mes está entre los líderes en carreras anotadas, ha anotado más de 20 y pico de carreras en el último mes. Así que José Bautista es una excelente opción si están buscando carreras anotadas. Ya hablamos de Ryan Brown, también excelente opción para las carreras anotadas, porque está bateando simplemente detrás del monstruo de Prince Fielder, que parece darle un home run todos los días. Corey Hart, como lo dijimos, también está contribuyendo en las 5 categorías. ¡Tómenlo! Es decir, Corey Hart lo podemos nombrar en todas las categorías. Prácticamente, exacto. Te puede ver en todo. ¿Qué hace en la agencia libre? Y Brendan Harris también por lo general está bateando en el tope del line-up de Tampa Bay y también estaría ayudándote muchísimo con las carreras anotadas. Yo creo un problema de la gente es la confianza, que no tienen un jugador nuevo. De repente tú escuchas a Corey Hart, yo nunca lo he escuchado. Muñoz sí tuvo bastante, se nombró bastante antes de temporada, por eso la gente lo tiene. Sí, bueno, Ryan Brown, este jugador que de repente no traen tanto así como que tanto alboroto de las menores. Sin embargo, hay que destacar, Corey Hart era un prospecto y bueno, en la organización de Milwaukee siempre bien concertado. Entonces, nada de esto debe extrañarnos, pues. ¿Para qué hago yo si estoy falto de jonrones? De hecho, yo estoy falto de jonrones. Bueno, ¿qué puedo agregar? Una opción, y sabiéndola utilizar muy bien, es Chris Duncan de los Cardenales de San Luis. Chris Duncan tiene ya, si no me equivoco, 13 cuadrangulares. Y hay que destacar que Chris Duncan le batea demasiado bien a los derechos. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer tú? Bueno, simplemente Chris Duncan tiene 12 jonrones contra derechos. Exacto, y un jonrón al zurdo. Y entonces, el jonrón al zurdo. ¿Necesitas jonrones? Simplemente inserta a Chris Duncan en tu lineup y siempre que esté lanzando un lanzador derecho, déjalo ahí jugando. Te va a dar jonrón. ¿Tú recomiendas que inserten a Chris Duncan? Sí, inserten a Chris Duncan en sus lineups. Si necesitas un Ronnie, también tenemos a Brad Hoppe, ya hablamos de él. Recomiendo bastante a Brad Hoppe, no solamente por su poder, sino que está jugando en el Coursefield. Exacto. Carlos Peña, entre comillas. Exacto. Cero comillas. Y Corija, obviamente, ya hablamos. Corija, 5 categorías. Para las impulsadas, Dimitri Young es el cuarto bate, así que, es decir, hasta en los equipos malos, es decir, hasta en Washington, hasta en Kansas City, hay alguien que tiene que empujar las carreras. Entonces, Dimitri Young es el cuarto bate de los Nationals, así que él va a impulsar carreras, es excelente ayuda. Brad Hoppe, ya lo dijimos, las 50 carreras impulsadas más calladas de todas las grandes ligas. Un jugador que ha estado bateando muchísimo, y con este tengo como que cierta, hay como que cierta reserva porque la temporada pasada se le puede dividir en dos: José Celestino López, el venezolano. El año pasado, antes del All-Star, una temporada increíble que lo tenía en paso a impulsar 100 carreras. Sin embargo, después en la segunda mitad se desdibujó totalmente y terminó con unos totales que si bien estuvieron bastante inflados por esa excelente primera mitad, no era lo que se esperaba, pues. Entonces, José Celestino López está empezando a calentar con el bate. Está entre los mejores impulsadores del último mes. Así que bueno, si necesitas una impulsada, puedes aprovechar esta ola. Ahora, lo que me preocupa con el Celestino López es la incertidumbre. ¿Podrá continuar con un buen ritmo? ¿O simplemente se desvanecerá como lo hizo el año pasado? Hay que tomar en cuenta que el año pasado sucedió eso. Sí, podría suceder este año, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado con eso. Sí. ¿Y qué es este nombre que yo veo acá de último? Un nombre que yo considero que se debería utilizar de la misma manera que se utiliza Chris Duncan, Sammy Sosa. No hay que negar que Sammy Sosa, bueno, toda la historia del comeback, el regreso y todo. Es decir, a mí todas esas cosas no me importan. Yo juego fantasy. Y ¿qué considero yo de Sosa? Bueno, yo cuando veo a Sosa, yo lo que veo es Sosa destrozador de zurdos. Entonces, al igual que con Chris Duncan contra los derechos, Sammy Sosa a los zurdos esta temporada no los ha perdonado. Va a poner en el generador de caracteres los números de Sosa en estos momentos. Si no los ven, ajusten sus televisores. Tenemos Sosa le ha bateado 346 a los zurdos versus 219 a los derechos. Así por que, Dios. Es decir, véanse la magnitud de esos splits, 346 frente a zurdo. Es decir, tomen ventaja de eso. Y esto es tanto para una liga, rotiseries, head to head, desafío mejor, para lo que sea. Tomen ventaja de los splits. ¿Qué le diríamos a la gente que no creía en Sosa al principio de temporada? Nadie creía en Sosa al principio de temporada, de hecho. Ya llegó a 600 jonrones, por supuesto. Bueno, yo sé que 600 jonrones no sirve para un bledo en el fantasy. Exacto. Todo el mundo celebra 600 jonrones. Yo digo, eso ya es más. Hablando a nivel de béisbol. A nivel de fantasy, ¿qué es lo que me interesa? Que Sosa destroza a los zurdos. Sosa es el, por lo general. O sea, si Marlon Beer estuvo de cuarto bate en estos días en el Aino de Texas, ¿qué te puede decir Sosa? Sosa va a estar de cuarto o de quinto. Entonces, tome ventaja de eso. Él te va a traer las impulsadas, va a dar jonrones. Y si está contra un zurdo, perfecto. Sosa tiene 57 impulsadas a esta altura de temporada. Eso es lo que pasa cuando bateas cuarto bate en un equipo. A veces no puede ser el mejor, pero simplemente estar en cuarto bate te crea oportunidades. Nada, de hecho se fue Teixeira. Entonces tiene esa cuarta posición disponible. Y en bases robadas. Hay un nombre. Yo le dije anteriormente, mucha gente está falla de base robada y a veces parece no pararle a esa categoría. Hay que subir los puntos, hay que hacer lo que sea para subir los puntos. Tenemos o sea, se lo imaginaban. ¿Cuál es el nombre que viene? Corey Hart. Exacto. Sí. Reggie Willits, ya hablamos de Kazuhi Matsui. Por Dios, agregan Kazuhi Matsui. Nick Punto. Oye, es segunda base. Nick Punto. Pero es que Nick Punto, hay un problema con Nick Punto. Nick Punto. Artista. Exactamente. O sea, está bien, él roba bases, pero todo lo demás es horrible. Es horrible, es si acaso, un averaje horrible. Yo creo que el averaje ahorita no, el averaje de él, yo creo que... Bueno, revisa ahí, verdad es que Nick Punto a veces es tan irrelevante. Vamos a buscar en el generador de caracteres, poner los números de Nick Punto. Él a veces es así como que tan irrelevante, pero... Bueno, sí, de hecho, su averaje es terrible, es de 221, o sea... ¿Qué hace aquí? Estás desesperado por bases robadas, ni punto, pero te va a dañar en todo lo demás. O sea, y bueno, y otra recomendación, Scott Posenick. Posenick ahorita está regresando, lesionado, pero va a regresar. No, regresó ya. Hoy lo activaron, qué cómico, ¿no? Darren Erstad regresa, juega su primer juego, se lanza de cabeza, se lesiona, va otra vez a la lista de lesionados. Y bueno, y aprovechando esto de que se abrió un cupo por la lesión de esta, ya activaron de nuevo a Scott Posen y se estaba rehabilitando en las menores, estaba bateando 300 en las menores. Y bueno, es una opción clara, porque con lo terrible que ha estado jugando Chicago, necesitan una chispa, necesitan quizás Scott Posen sea lo que ayuda a producir un poco de carreras a Chicago. Y Scott Posen no solamente va a ayudar, él es una máquina de robar bases. Sí. Él toda la temporada, él te puede no batear muy bien, no empujar, obviamente no tiene nada de poder. Sí, lo que pasa es que el problema con Posenick es que él viene una temporada, te batea 300, después viene la temporada siguiente, te batea 240, después la temporada siguiente batea 290. Entonces, tú no sabes qué has tenido. Tú no sabes qué puede ser, entonces agarra Posenick y espera por lo mejor, pues. ¿Cómo es Posenick? Artista. Más o menos, pero en base robada no. ¿Qué dice la producción? Pasemos a la parte de... Queremos finalizar este podcast con noticias importantes. Cosas que, bueno, ya muchos se habrán enterado porque los leen por allí en cualquiera de sus páginas favoritas. Sin embargo, nosotros queremos recalcarlas aquí. Una, y que preocupa bastante, dos lanzadores abridores de Anaheim que van a ver sus aperturas, se van a correr un par de días. John Lackey y Jared Weaver. Jared Weaver, bueno, dos probablemente los dos abridores con más potencial de los angelinos. Y bueno, ¿quién iba a decir, no? Dime tú, ¿quién es el lanzador más sano de la rotación de Anaheim? Kelvin Escobar. Imagínese usted. ¿Y sabe quién va atrás? La ballena Bartolo Colón. Bueno, Bartolo Colón, yo lo acabo de botar en una de las ligas. Hay un momento que, tú sabes, hay momentos que tú dices, ya no puedo soportarlo más. Y ya yo llegué a ese momento. Es decir, yo la verdad, es decir, vamos a estar claros, Colón es un pitcher veterano. Son esos pitchers que tú sabes que pueden hacer ajustes durante la temporada. Y se ganó un tremendo saillón muy merecido hace unos años. Se robó un saillón, me gustaría decirlo mejor. Ese saillón se lo robaron a Santana. Con 3.51. Por favor, nuestros amigos dominicanos, tenemos muchísimos en la página. No se molesten, pero ese saillón lo tenía que ganar Santana. Pero bueno, en fin. El tema es que Lackey y sus 10 ganados van a ver cómo una de sus aperturas se va a correr un par de días. Sí, él iba a abrir mañana domingo y van a rodar la apertura. Yo creo que todavía no tiene una fecha a la que se va a rodar. Exacto. Y Jared Weaver iba a abrir el viernes y yo creo, si no me equivoco, va a abrir ahora es el lunes o el martes. Ok, entonces ya están al tanto de que, bueno, no están lesionados todavía. Sin embargo, bueno, esto levanta cierta preocupación. Sí, cuando comienzan a faltar juegos no es un buen indicio. Exacto, nunca es un buen indicio. Sin embargo, hay que considerar que, por ejemplo, Lackey nunca se ha perdido una apertura en toda su carrera por estar en la hiel o algo así. Él siempre ha sido de esos caballos en el mejor sentido de la palabra. Entonces, obviamente hay preocupaciones por, bueno, todos estos años que ha estado sin lesiones, en algún momento se tendrá que lesionar. Sin embargo, si tienes a Lackey, quédate con él. Es decir, tú no puedes, de alguna forma, tú no puedes entregarlo por descuento. Otro que tenemos es la gran unidad. La gran unidad. Desafortunadamente fue a la lista de lesionados justamente en el momento que estaba lanzando como la gran unidad de los años anteriores. La gran limitado. Unidad pre-Yankees. Exacto, la gran unidad pre-Yankees. Y él estaba limitado, siempre los picheos, ya al llegar a los 90 picheos ya empezaban, como dice, las alertas rojas. Lo sacaban, pero es que ponchaba 7, ponchaba 8 por juego. Eso es una maravilla. Son números excelentes, es decir, nada, en realidad nada. Fue desafortunado, a todos esos managers que lo tenían, esperaron tanto tiempo para que fuera activado. Y como fue activado, estaba lanzando demasiado bien y ahorita fuera listo de semana nuevo. Bueno, nada malas noticias, pero él ahorita ya está comenzando a lanzar. Sí, lo bueno es que todavía no hay nada de como quien dice, de alto riesgo. Está lesionado, tiene problemas, pero está en su rehabilitación y en cualquier momento vuelve a reaparecer. Lo vi 2 semanas. ¿Cuánto le das tú? Sí, 2 semanas me parece un tiempo. No, protégese otro para ganarte. No, es que 2 semanas es por lo general el tiempo que tardan en estos pitchers en regresar. Dios. Curchilli. Curchilín es un caso interesante porque a Curchilín le hicieron una resonancia magnética y la resonancia magnética salió negativa. Y con todo y eso, el equipo decidió ponerlo en la lista de lesionados, quizás de repente para que descanse su hombro. Así que Chilín va a estar de regreso en los 15 días retroactivo a su última salida. Un pinche que desafortunadamente se fue por toda la temporada, Jason Schmidt. No están perdiendo mucho en estos momentos en sus equipos. Sí, bueno, porque había lanzado bastante mal. Terrible, pero yo esperaba una no digamos que una mejoría, porque si bien es cierto que el cambio al Dodger Stadium lo iba a ayudar a compensar un poco, como quien dice, esa decadencia en las habilidades, yo esperaba que repitieran los números del año pasado, y de hecho estuve a punto de draftearlo en muchísimas ligas. Y yo contaba que Smith podía ser un buen caballo para este año. Sin embargo, problemas en el brazo, como ya desde lo que ya se especulaba desde el año pasado. Tiene problemas en el brazo y simplemente se perdió el resto de la temporada. Otro que se nos va. AJ Burnett, hay que destacar, usted está en la lista de lesionados actualmente. Ya hay noticias y se dice que puede estar siendo reactivado de la lista de lesionados para el 28 de junio. 28 de junio creo que es jueves, si no me equivoco. Ok. Ah, ¿tienes un calendario? ¿Y cuándo es 28 de junio? 28 de junio es el próximo día jueves. Exactamente. Tenemos también a Miguel Tejada. Esto, que entró a la línea de lesionado. Y bueno, lástima, se pone fin a la carrera de 1.152 juegos jugados consecutivamente. que en el fantasy uno dice eso, bueno, sí, no me importa porque en mi fantasy no me dan puntos por juegos consecutivos jugados. Pero saben que tener a un jugador que esté los 162 juegos metido en tu equipo, eso es valioso. Y del nivel de Miguel Tejada, que está ayudando a todo el mundo. Exacto. Y bueno, ahí simplemente vemos cómo las lesiones cómo pueden ser tan, tan impredecibles. Es decir, el año pasado lo vimos con jugadores que nunca habían estado en la lista de lesionados, como Derek Lee, como Hideki Matsui, que de ser Hideki Matsui, jugadores... de que era un niño de que nació, no había entrado en la lista de lesionados. Y el año en pasado, Japón, bueno, 7-8 años. Exacto, y simplemente para que vean que, bueno, esas cosas pasan. Cuando tú drafteas tu talento, pero las lesiones siempre son parte del juego. Y otro más, no lo notamos aquí, por cierto, pero Chipper Jones, que parece esto parece una comiquita, Chipper Jones. Él vuelve y regresa. Sí, se lo fue que otra pasa vez es que, al día del lesionado. Y la verdad es lamentable, porque cuando ha estado sano, de verdad, sigue demostrando él es que un es uno de los mejores bateadores de las grandes ligas. Exacto, él es un monstruo, pero entró otra vez a la lista de lesionados. Llegó el próximo Carpavano. No creo que llegue ese nivel de Carpavano. Pavano. Es decir, o sea, sí, Pavano. A pista. Y Chipper Jones definitivamente. Y Chipper Jones, ya va. Definitivamente a no. Pista. No, Chipper Jones no apesta. Chipper Jones es de los mejores tercera bases que hay en la Grande Liga cuando no, está sí, sano. Sí. Y definitivamente, es decir, su número lo demuestran. Es decir, el año pasado en tiempo limitado, números increíbles. Este año también en tiempo limitado, números increíbles. Y los va a seguir poniendo mientras esté en el terreno de juego. Dime algo rápido: ¿quién va a ganar la guerra de los blocks? Obviamente yo. Actualmente, en primer lugar. El enfermo con los cerradores. Que se agarró 10 cerradores en el draft. No 10 cerradores, sino que yo siempre. Es decir, a mí no me gusta sobrepagar nada. Y yo no voy a pagar por un cerrador, por Francisco Rodríguez en la tercera ronda. Ese no soy yo. Yo no voy a estar agarrando a Francisco Rodríguez. Yo simplemente estoy feliz con mis 5 cerradores. De hecho, en otras ligas también estoy como en una situación similar. Tengo a Ryan Dempster, a José Valverde, a Kevin Gregg, Chris Rey, y quién es mi otro cerrador, Brian Fuentes. Y estoy con una cómoda ventaja. En juego salvado. Y no tuve que gastar ni medio. Es decir, yo estoy feliz con mis 5 cerradores. 10 cerradores que tenía. Bueno, yo no me quedé atrás. Cada vez que tú agarras un cerrador, yo agarraba otro. Y no me vuelvo a quedar atrás en cerradores. Es decir, yo estoy feliz. Y obviamente en la liga de la guerra de los blocks, estoy simplemente aplicando la misma técnica que he aplicado en todas mis ligas. Bueno, vamos a ver cómo va la guerra de los blocks. Como es, vamos en beisbolismo.com. Vamos a tener updates. Exacto. De esa liga, para que cada uno de ustedes vayan viendo cómo va, ¿cierto? Lo importante de esa liga es que ustedes vean cómo son los movimientos. Una liga bien interesante, debería ser bien competitiva y hay que aprender de sí, bueno, en cierta parte también la idea de incluir a los lectores era también como que con ese roce con nosotros los llamados expertos pudieran ver cómo jugamos, qué tipo de movimientos se hacen, qué estrategias proponemos para hacer cambios, a quienes dropeamos, a quienes agarramos de agente libre, y de esa forma que aumenten su nivel de juego, pues. Es decir, de alguna forma, eso siempre te tiene que ayudar, pues es beneficioso. Y por eso esperamos que, bueno, que todos nuestros amigos, los lectores que fueron incluidos en esta liga, bueno, que le saquen el mayor provecho a la misma, pues. Bueno, suerte a todos, desafortunadamente no van a ganar. Obviamente. Pero que vaya muy bien, en tercer, cuarto lugar, eso no es tan malo. Exacto. Tercer, cuarto. Lo importante es participar. Eso es correcto. Y bueno, otra cosa que no hemos comentado, ¿cómo nos contactan ahora? Ahora nos contactan por medio de el correo gabrielpita@beisbolismo.com. Exacto, y también el correo de Daniel, que es dadelmo@beisbolismo.com. No, escriban el viejo correo, no vamos a revisarlo más. Si escriben ese correo, probablemente no le vamos a responder. Exacto. Así que todos los correos para dadelmo@beisbolismo.com o gabrielpita@beisbolismo.com. También tenemos un correo, digamos, lo llamamos general. Si no quieren que nos sintamos... Exacto. Que después Daniel y yo nos vayamos a poner a pelear porque él recibe más correos que yo, porque yo recibo más correos que él. Y si ustedes no quieren ser causales de esa disputa, entonces bueno, pueden escribir a webmaster@beisbolismo.com. Lo importante es que entren a beisbolismo.com. Entren. Dígale a sus amigos. Exacto. Tengo un amigo de beisbolismo.com. Claro. Y no, y la verdad nos alegra. Nos alegra también ver todos sus comentarios. Eso de verdad nos motiva bastante también. Muchas gracias. No dejen de dar comentarios. Quieren decir lo que sea, como sea, no importa. Sí, al final todas las opiniones son interesantes. Es decir, es bueno saber qué están pensando los demás con respecto a esto del fantasy. Entonces, sus comentarios son siempre bienvenidos. No les dé pena dejar comentarios, no les dé pena preguntar nada. Es decir, la idea de beisbolismo.com era en cierta parte de eso, pues abrir una comunidad para la gente que siempre entraba a la página de Yahoo y se conseguía con el foro en inglés, donde no podía preguntar nada acerca de, mira, ¿qué piensan ustedes de este cambio? Me acaban de proponer, por ejemplo, yo tengo a Pujols. Y me acaban de proponer a Roy Oswalt por Pujols. Ay, claro, qué robo tan grande, pana. Sí, descarado. Increíble cómo en una de nuestras ligas este señor se aprovechó de un manager que estaba desesperado porque Pujols había comenzado algo flojo la temporada y le cambió así descaradamente uno por uno a Roy Oswalt por Pujols. Sean ustedes jueces y díganos qué opinan de eso. Un cambio bastante. Yo salí perdiendo con. Sí, entregando Roy Oswalt. Me imagino, seguramente. Bueno, con esto creo que estamos ya cerrando este segundo podcast. Como siempre, los comentarios en la página, visítenos, escríbanos a nuestros correos y nos despedimos con publicidad. Visiten www.beisbolismo.com. Ok, chao. Bye.